Veracruz Estéreo, vibrante. Veracruz Estéreo, clásico siempre. Trying to smile, but the air

Siempre Clásicos. Veracruz Estéreo, Medellín, 93.5 FM.